excesivo endeudamiento. El petróleo sigue subiendo, los alimentos no bajan, la crisis financiera no desaparece y nuestro sector de la construcción no tira. Va a ser muy, muy complicado. Subir impuestos, cunde el pánico. La crisis más grave desde hace 80 años. En este momento somos el país de la Unión Europea que más empleo destruye. En algunos casos subida de impuestos. ¡Dios mío! Subida de impuestos. Fijando el camino como nueva edad de jubilación, los 67 años. La crisis más grave desde hace 80 años. Muy complicado, complicado. No se ha dicho hasta ahora, pero ahí la digo, que es que el año que viene habría que bajar las pensiones. ¿Has oído eso? La crisis. Crisis. Crisis. Desempleo. Edad de jubilación, 67 años. Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Pánico ante la crisis actual y esto nos lleva a nuestra precariedad laboral. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y también nos puedes oír en el 96.6. Estás en Rebelde sin Sombra, 22 de marzo, son ahora las 11 y 3 minutos. Y comenzamos con el programa. Hoy hablaremos concretamente de la precariedad laboral, pondremos algunos audios. También hablaremos del anecdótico día de ayer, 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, Ley de Extranjería sobre la situación del aborto y los abusos de curas a menores. Aunque los 350 años de lucha feminista en América Latina han traído notables progresos para las mujeres, el avance ha sido muy poco. La feminización de la pobreza ya es un hecho y las mujeres lo denuncian. Las mujeres constituyen el 70% de los 1.500 millones de personas que viven en la pobreza absoluta en todo el mundo. Las campesinas son jefas de una quinta parte de los hogares rurales y en algunas regiones hasta más de un tercio de los mismos, pero solo son propietarias de alrededor del 1% de las tierras, mientras que el 80% de los alimentos para el consumo básico lo producen las mujeres. En Latinoamérica son 154 millones de mujeres las más pobres entre los pobres. Se tiene que hacer visible la desesperación de no tener para darle de comer a nuestros hijos, que se sienta el llanto de hambre que muele nuestros huesos, dijo Elsa, delegada recolectora de hojas de yerba mate. Como los chocolates, las galletitas y todos los dulces que comemos se hacen con sangre, sudor y lágrimas, dijo una joven de una fábrica de alimentación en Argentina. Sin embargo, esto no es muy distinto a lo que pasaba hace un siglo atrás. En 1883, en la minería asturiana, contaba con 616 mujeres en plantillas, muchas menores. Rosina, huérfana de 5 años que apenas sabía lavarse o peinarse, tuvo que levantar el mundo entero con sus manos ásperas como el carbón. Hoy son el 10% de la plantilla. Y esto continúa, la situación de las mujeres en las maquilas, la situación de las mujeres trabajadoras industriales, rurales, e incluso las asalariadas y las no asalariadas, las que trabajan en su casa y su trabajo es invisible. Otras mujeres en el año 2009 en México, electricistas, se sumaron a una huelga de hambre. Dice, estamos con hambre de justicia. Calderón no nos va a dar con su policía o con lo que nos quiere espantar. Vamos a estar en las calles hasta encontrar una solución. No nos cansamos, estamos dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias. También hay una entrevista a Patricia Rivera, ex trabajadora de la maquila, también en el año 2009. Había varias que tenían mota en los pulmones. Aún hay unas que están enfermas de eso, y unas que ya no las pueden curar por la edad que tienen. Una de las maquilas sale bien enferma, pero no tenemos otra opción. Sin embargo, volvemos hacia 100 años atrás, que la situación de las trabajadoras textiles aquí en Cataluña no era muy distinta a las trabajadoras actuales de las maquilas. Dice una ex trabajadora de Can Surís, fábrica textil. ¿En qué año comenzó a trabajar en Can Surís? En 1930, con 12 años de edad. Entonces se llamaba Can Nisa. Desde 1930 a 1932, año en que se convocó a una huelga y me fui a trabajar a la Siemens. ¿Y qué horario tenía? De 1:30 de la tarde a 10 de la noche, pero en muchas ocasiones, cuando tenía más trabajo, hacía 2 turnos y de 1:30 salía a las 5 de la mañana hacia las 2 y esto lo hacía 2 o 3 veces por semana. Aquí continuamos, decir que estamos en directo, que puedes hacer tus sugerencias y participar en el programa haciéndolo llamando al teléfono 93-359-4900. Aquí continuamos en Rebelde sin Sombra, en directo, hablando sobre la precariedad laboral entre las mujeres. Queríamos citar un vídeo que se realizó y lleva por título Somos Precarias. La sinopsis de este vídeo dice así, lo que significa decir alguna cosa, o sea, somos precarias, lo que significa decir alguna cosa buena, acumulación de múltiples saberes, conocimientos y capacidades a través de unas experiencias laborales y vitales en construcción permanente, muchas malas, vulnerabilidad, inseguridad, pobreza, desprotección social y la mayoría ambivalentes, movilidad, flexibilidad, pero nuestras situaciones son tan diversas, tan singulares, que nos resulta muy difícil hallar denominadores comunes de los que partir o diferencias claras con las que enriquecernos mutuamente. Nos resulta complicado expresarnos, definirnos desde el lugar común de la precariedad. Una precariedad capaz de prescindir de una identidad colectiva clara en la que simplificarse y defenderse, pero a la que urge una puesta en común. Necesitamos comunicar las carencias y excesos de nuestra situación laboral y vital a fin de escapar de la fragmentación neoliberal que nos separa, debilita y convierte en víctimas del miedo, de la explotación o del egoísmo, del sálvase quien pueda. Pero sobre todo, queremos hacer posible la construcción colectiva de otras posibilidades de vida a través de una lucha conjunta y creativa. Decir que vamos a pasar un pequeño audio de este documental. Esta lo hemos conseguido en la página en Agora TV. Podéis poneros en contacto con ellas en la dirección de agoratv@gmail.com. Una, dos y tres. Precarias a la deriva empezó como un encuentro y un acontecimiento. Un encuentro de mujeres que buscaban otros agenciamientos entre pensamiento, enunciación y acción política. De mujeres que querían una política que partiera de sí, pero que no se quedara en sí. De mujeres que aspiraban a retomar el continuo trabajo-no trabajo como terreno de la política. Precarias como grupo comenzó con la huelga, con el deseo de salir a la calle de otro modo, visibilizando todo aquello que escapaba a las convenciones de una movilización clásica. Personalmente me sumé a la primera asamblea porque sabía que hablaríamos en primera persona, desde nuestras situaciones. Rescatar lo que nos une en ese modo de vida precario, haciendo hincapié en la riqueza de los saberes y de las experiencias de unos trayectos vitales cada vez más móviles. Elegimos movernos porque somos móviles, pero al movernos juntas inventamos otra forma de la movilidad. Una movilidad que es la de la velocidad de nuestra corporidad común aferrando la ciudad, haciéndola territorio de alianzas y de conflicto desde y contra la precarización de la existencia. Es la manera de recorrer en común caminos que suelen ser individuales y de así pensarlos de forma colectiva y reapropiarnos de ellos en muchos casos. Porque permitía llevar a cabo ese andar contando y preguntando de manera literal. Nos daba la posibilidad de explorar la precariedad como un contexto vital que excede el tiempo y los espacios laborales, sin investigadoras ni investigadas. Caminar en sí ya es un acto radical en la era del coche, y más aún caminar en colectivo, con los oídos atentos y los ojos muy abiertos. Cinco, últimos. Pues empecé dando clases particulares de inglés, luego pasé a una empresa, a una academia donde daba clases de inglés particulares, seguía en las familias y luego aparte las daba en una academia. De eso pasé a trabajar aquí, en el Lanai, de camarera. Y luego hice un curso de traducción y empecé a trabajar de traductora y de camarera. Tengo dos curros de traductora y de camarera también. Y lo último que he hecho ha sido teatro en Menorca. Hemos estado haciendo terrazas y luego haciendo espectáculos para festivales, que ha sido pues algo más pagado, ¿no? Y después, pues el año pasado estuve trabajando pues posada para varios pintores y me ganaba ahí un dinerillo por sesión. Después he estado escribiendo para alguna revista, muy mal pagado o pagado a destiempo. Profesora de inglés en varias academias y de academia en academia como que las condiciones laborales han ido mejorando más o menos. Ahora soy profesora de inglés como en una academia y en una empresa, pero no tengo contrato. Antes de eso trabajé de teleoperadora en una compañía que se llama NSR, que se dedica a hacer cajeros automáticos, y ya daba atención a técnicos. Y antes de eso trabajé de intérprete pocos días, un trabajo súper temporal, para un espectáculo de un mago que vino a España, David Copperfield. Durante varios años he estado dando clases de piano y de solfeo mientras que estudiaba, Y antes de eso estuve trabajando de camarera en un Vips. Y antes de eso trabajaba en Estados Unidos en un hospital de intérprete. Y antes en otro, en un Pizza Hut en Inglaterra. Luego pues también estuve haciendo trabajo de calle, malabares en la calle y espectáculos en la calle, en las fiestas de los pueblos sobre todo. Y también trabajé de camarera. Luego he trabajado como ceramista, me monté un taller artesano con una compañera y estuvimos así como trabajando como artesanos durante 5 años. Han sido, bueno, durante varios años he estado dando clases de piano y de solfeo. Estuve trabajando en un puesto de chucherías, trabajando con unas cooperativas, amigos de una cooperativa de historia, de comida Complutense, de Madrid, y luego también estuve en la cooperativa de autoempleo, en la Tasca, en el laboratorio, y después estaba viviendo en la camarera en un camello o así. De francés, o sea, sin contar. Luego he trabajado en un bar, en un camping. Luego he trabajado en un taller que tenía hace 3 años. Trabajé también de camarera, chido, bueno, en un camping. Son así como los últimos. Desde hace 3 años. Trabajé también de camarera. Está vendiendo tu compañera, es una venta menos que tienes tú. Es una idea... No sé, es una idea muy salvaje, que eso yo es lo que me parece muy difícil que hayan podido inculcar en algo de telemarketing. Porque en un comercial agresivo que está ganando mucho dinero, supone mucho dinero, se puede entender mejor. Pero realmente en algo que te supone tan poquísimo dinero, que hayan conseguido esta agresividad, no sé cómo lo han hecho. Toda nuestra generación le han vendido una cosa que ahora mismo no tiene. Le han vendido que estudiara y que iba a conseguir tal puesto de trabajo. Al final te empiezas a quemar y dices, bueno, esto no es ni lo que la gente se piensa y además estoy harto y no quiero pasar por ciertas cosas. ¿Dónde está la sabia nueva en esta empresa? Porque si no te dejan hacer tu carrera dentro de la empresa, es que además creo que incluso perjudica a la empresa, ¿no? Que no haya gente que... O sea, que tú aprendes durante 2 años y ya realmente estás aquí haciendo algo y ya te vas a la calle por una ley que no tiene sentido. La preocupación de tenerlo en el estómago, de decir, pero ¿qué va a pasar mañana? Y es que además das un paso de la escalera y la escalera se hace más gigante. Bueno, poner la lavadora, planchar, cocinar, cuidar 3 niños, limpiar la casa, tenerlo todo muy bien. Tiempo libre, tengo 15 minutos para comer y los jueves salgo a las 5 a llamar a mi familia y hacer todos los trámites que pueda. En el domingo un poquito de tiempo que tenga. A ver si hablamos, pero mira, te dejo, lo siento, no puedo atenderte. Mira que tengo que hacer todavía muchas cosas y si viene mi jefa, ¿qué va a echar? Con 75.000 pesetas, ¿cómo alimentas a un hijo, una madre que... Bueno, soy separada, pero vamos, ante la ley todavía estoy casada con mi marido. Y a mí mi marido, como no me pasa nada por la niña, ni me da dinero ni nada, yo porque tengo a mis padres. Si no tuviera a mis padres, ¿qué hago con la niña? Me la meto otra vez por el chocho para ir a trabajar. Porque es... No, es verdad. Es que es verdad. Yo, gracias a Dios, mis padres no se pueden permitir el lujo de pagarme una guardería, que la guardería cuesta 57.000 pesetas... Y es hasta las 5 de la tarde, pero si mis padres no pudieran pagar en esa guardería, ¿qué hago yo con la niña para irme a trabajar? Luego esa es otra, que las ayudas están fatal, fatal. Es un trabajo muy, muy intenso, muy mal remunerado, que acepto porque me permite, por un lado, trabajar en casa, lo que hace que, evitando los desplazamientos, me hace ahorrar buen tiempo que luego voy a poder dedicar a otras cosas. El hecho de que no trabajemos en la misma ciudad hace que invirtamos 3 horas más de tiempo en el propio trabajo. Ese tiempo no nos es recompensado. Sin embargo, es tiempo de nuestra vida. Tiempo que hace que la vuelta a casa sea 11 horas después de la salida. O sea, que no me importa ganar poco y trabajar menos, pero en momentos en los que se me acumula, pues eso, te ves en esas situaciones que apenas paras para comer. Y empieza a hacer cálculos, pero al día siguiente o a los dos días de implantarse el euro, empieza a hacer cálculos y se puso de un mal humor. Y es que puedo comprar casi la mitad, nada más. Es comida, es ropa, es colegio, es mil cosas. Y con 75.000 pesetas, ¿qué te pagas? La casa, la luz y las facturas. La sanidad pública no cubre para nada nuestras necesidades. El trabajo con ordenadores implica un deterioro de la vista. ¿Quién pagará nuestras lentillas, nuestras gafas y de la espalda? Los imprescindibles masajes tras descontractura. La inevitable piscina para retrasar los males de la espalda. Acceso a la vivienda sin palabras. Con 60 años, si no tienes jubilación, a ver qué haces. Más de 3 millones de viviendas en cuyos dormitorios no folla nadie porque están vacías. Nadie llamará nunca a las puertas de estas tristes moradas porque no se diseñaron para ser habitadas, sino para especular sus oquedades. Algunos de estos vídeos se está haciendo, ¿no? Se reúnen grupos grandes de gente, yo que sé, compran, por ejemplo, una fábrica y la habilitan como viviendas y tal, o sea, eso sería una buena iniciativa. El problema también de la vivienda es que se tiende a pensar que es un problema individual. A fin de obra o con 2 meses de prueba y 3 meses de contrato, o no sé, tipos de contrato basura, claro, un contrato fijo es que no te hacen hoy en día a ningún lado. Ir a trabajar te genera una serie de impotencia que la tienes que intentar bloquear con lo que puedas, ya sea con cosas directas o indirectas. Pues como por ejemplo que llegase gente, se quedaba alucinada por los precios, que eran bastante abusivos, entonces pues nada, yo no les cobraba, ticaba la mitad de lo que habían consumido, ¿no? Y bueno, hice montones de clientes. Y trabajé 2 meses en una tienda por mayor, a veces veía como gente robaba y no decía nada. Parecía bien. Yo cuando trabajaba en Telepisa echaba ingredientes abundantes, con lo cual pues siempre en Telepisa te piden que restringas bastante, o sea, que eches poco. Y yo sí me he revelado a nivel individual y me he quejado y he intentado poner a la gente en su sitio. Pues me llevaba muchas pulseras y pendientes y de todo para uso personal y luego las vendían a fiscalte. Sí, es una empresa de telemarketing que se llama Qualitel. No se pagaban los festivos. Había gente que hacía un determinado trabajo que tenía que suponer un plus, el plus de gestión, y tampoco se pagaba. Pues trabajaba en el Cirque du Soleil, el Circo del Sol. Empezaba a haber mucho descontento porque todo eso era un cutrerío entre el Circo del Sol y la ETT, que era Manpower, y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y vimos 3 cosas importantes, que era primero ver si nuestro contrato era legal o no, luego ver cómo pensaban otras personas del circo y, por otro lado, contactar con gente de fuera, con grupos que estuvieran organizados y que estuvieran trabajando sobre el tema de la precariedad laboral. Eso fue lo que dio lugar al nombre, que éramos el sindicato clandestino. Fue muy fácil. No es que creáramos el comité de empresa y de ahí partiéramos a más. Estábamos descontentos por 4 puntitos, con lo cual, en cuanto montamos el comité de empresa, pasamos directamente a hacer paros y huelgas. Ya el sindicato clandestino había sacado un panfleto y ese panfleto lo repartió la gente de los grupos de fuera que nos apoyaban un día a la entrada del circo al público. Decía cuáles eran nuestras condiciones de trabajo en el circo y que no era un circo tan alternativo como parecía. Aquí no se maltratan animales, solo se maltratan personas. Y la gente lo leía. Entonces, de repente, ese primer día que se repartió, observábamos que la gente no compraba, que no consumía en el bar, bueno, bajaron las ventas muchísimo. La verdad es que las condiciones sanitarias eran pésimas, entonces, de los baños. Y era como cada día una persona, ¿no? Y desde luego, si me tocaba a mí o a otro, teníamos que limpiarlos, vamos, sí o sí. Entonces ese día le tocaba al encargado y no quiso, y me dijo que hiciera un cartel y pusiese que el baño estaba averiado, ¿no? Entonces yo, en lugar de eso, bueno, dije que sí, y dibujé como la taza de un váter con unas moscas por encima, así un charco, bueno, una pinta asquerosa, le puse aquello, ¿no? Y lo pegué en la puerta del baño. Y luego se me cayó una bronca monumental. También sacamos una revista, Sin el Mute, en el que escribían pues todos los compañeros que quisieran. Simplemente pido respeto para una zona donde paso un montón de horas poner un cartel. justo detrás de mi silla, de mi pequeño espacio, de estar usted en una zona antimachista, antirracista, respétela. Estoy participando en un proyecto que se llamaba Sexo, Mentiras y Precariedad. Una de las preocupaciones que teníamos era la del mismo concepto de trabajo y cómo los esquemas tradicionales no nos servían para analizar lo que estaba pasando ahora mismo ni para dar cuenta del trabajo de las mujeres, ¿no? Nos informamos mejor de cuáles eran las cosas que podíamos denunciar, las irregularidades de nuestro contrato, y vimos que teníamos que escribir una carta al circo de reivindicaciones, que llegaron a firmar hasta 70 personas. Éramos 100 temporales. Y una vez eso, que para levantarnos a la impresora, a la fotocopiadora, para ir al baño, para lo que fuera, había que decirse a un coordinador. Dijimos, pues vamos a hacerlo, es lo más fácil. Con lo cual, un momento en una plataforma de 50 personas, había 25 con la mano levantada para ir al baño, con lo cual no se daba abasto. Y claro, tuvieron que quitar la norma tonta. Como, ¿qué hacer cuando fuera de la fábrica está la fábrica? ¿Qué hacer con esferas que aparentemente están separadas pero que están en continua circulación, como es producción, reproducción y consumo? Entonces Inditex nos pareció en aquel momento como un lugar paradigmático, como un lugar muy estratégico. Contábamos un poco las condiciones laborales de la empresa Inditex y también en general la situación laboral y de trabajo de las mujeres en el Estado español. Las acciones podían tener resultado y la gente las llevaba a cabo, ¿no? Desde el reparto de panfletos hasta llamar al circo para hacer una pedida masiva de entradas que luego nunca se recogían. Solo llegamos a reunirnos con el director de Recursos Humanos de Manpower en España. El tío estaba también muy descolocado, o sea, es que algo así no le había pasado nunca, ¿no? Any woman who's worked in sex work knows that it's work. She knows, she doesn't see it as something other than work, because it's something that you make money. It's not like because you have sex then it's something other than work. It's something specifically that you do as a form of income. Satisfacían a mí a nivel personal, en el sentido de que yo me sentía bien y a la vez estaba fastidiando a la empresa, ¿no? Entonces pues simplemente el descontento de empezar a ver cosas que no te gustan. Una experiencia única, porque pensábamos que no era posible organizarse trabajando para una empresa de trabajo temporal. Lo que piensas cuando tienes unos sueldos tan bajos es que realmente por eso se está beneficiando una empresa, por tener muchas condiciones. Entonces, si tú ves un poco lo llevas hacia atrás, que eso te da un poco de alegría, ¿no?, en el trabajo. Y bien, aquí continuamos con el programa de Rebelde sin Sombra, decir que estás en directo y que puedes hacer tus sugerencias al teléfono 93-359-4900. Hemos podido escuchar las acciones y reivindicaciones que se han realizado en diferentes lugares de trabajo a consecuencia de la precariedad laboral. Tonight, Los casos no se han individualizado, se han colectivizado y por eso han podido actuar. Realmente somos la mano de obra barata, pero también somos consumidoras. Realmente, si dejamos de consumir y de producir, esto estalla. Ya sabéis, la dirección de Somos Precarias, podéis poneros en contacto en la página de Agora TV. La dirección es agoratv@gmail.com. Este 8 de marzo, estas reivindicaciones también fueron sentidas en distintas partes del mundo. La precariedad laboral, cómo azota esta crisis a las mujeres en particular, se vio reflejada en distintas reivindicaciones masivas en las calles, reuniones y exigencias a los distintos gobiernos que hoy aplican la crisis a las espaldas de las trabajadoras. Excesivamente representadas en el empleo precario y mal remunerado, las mujeres ocupadas en la fabricación han resultado muy afectadas por la crisis financiera, concluyeron las mujeres participantes en la reunión de trabajadores metalúrgicos celebrada el 10 de marzo del 2010 en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Los participantes en la reunión escucharon cómo los trabajadores de fabricación en general han sido víctimas de una crisis en la que no han tenido nada que ver. En particular, impacto sobre las trabajadoras es especialmente fuerte, porque las mujeres pertenecen a grupo de trabajadores peor pagados y más numerosos del empleo precario. Hoy día, cada vez más familias dependen de los ingresos de las mujeres para sobrevivir, y cuando las mujeres pierden sus empleos, quienes de ellas dependen sienten los efectos. Con el masivo número de la pérdida de empleos masculinos, ha aumentado la presión sobre las familias y, por consiguiente, sobre las mujeres que realizan la mayoría de los labores de cuidado y apoyo. En la reunión también se expuso cómo los empleos creados mediante paquetes de estímulos de los gobiernos probablemente hayan beneficiado más a los hombres, por centrarse en gran parte en la construcción y en mejoras de infraestructura. Tratando de destacar la situación de las mujeres en los sectores metalúrgicos y de fabricación durante la crisis, la reunión examinó lo que ha sucedido en el empleo femenino y discutió las estrategias que deben adoptar los sindicatos para abordar estas cuestiones. La reunión concluyó formulando las siguientes recomendaciones para la acción de los sindicatos, con el fin de eliminar la desventaja sufrida por las mujeres como resultado de la crisis, y los sindicatos deben mejorar el reconocimiento de la enorme repercusión que ha tenido la falta de poder económico y participación de las mujeres en la estructura de poder en las desventajas que han experimentado las mujeres durante la crisis. Exigir que los gobiernos hagan una evaluación del impacto de la crisis sobre las mujeres y analicen hasta qué punto las medidas adoptadas en respuestas a la crisis han beneficiado específicamente a las mujeres. Exigir que se conciban paquetes de estímulos para beneficiar también a las trabajadoras y que se adopten medidas para que las mujeres puedan opinar en la elaboración de las respuestas a la crisis. Centrarse finalmente en abordar la discriminación existente y las diferencias salariales y mejorar los salarios mínimos a pesar de la crisis. Reforzar las acciones contra el trabajo precario ahora, hoy y en el futuro. Formular recomendaciones sobre políticas que promuevan la positiva contribución a la recuperación económica que se obtendrá remunerando mejor a las mujeres. Centrarse en la formación y la educación, especialmente de las mujeres. Y por último, intercambiar estrategias y experiencias internacionalmente. La reunión se celebró en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y fue organizada conjuntamente por la Federación Europea de Metalúrgicos y la Federación Internacional de Trabajadoras de la Industria Metalúrgica. Fijando del camino como nueva edad de jubilación, los 67 años. La crisis más grave desde hace 80 años. Muy complicado, complicado. No se ha dicho hasta ahora, pero él ha dicho que es que el año que viene habría que bajar las pensiones. ¿Has oído eso? La crisis. Crisis. Crisis. Desempleo. Edad de jubilación, 67 años. Y bien, aquí continuamos en directo. Decir que acabamos, el que se acaba de incorporar, estamos hablando sobre la situación laboral, más concretamente la precariedad laboral que vivimos las mujeres en general en diferentes circunstancias. Y antes hemos pasado un audio del vídeo de Somos Precarias, del colectivo Precarias a la Deriva, donde podéis pedir información en la dirección de agoratv@gmail.com. Y bien, continuamos con el programa. Ahora vamos a pasar a leer una nota sobre el día de ayer, 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, que a pesar del Día Internacional, que está relacionado con la masacre, la manifestación pacífica que se vivió en Sharpeville, en Sudáfrica. Por eso se ha elegido este día. Vamos a pasar a leer un poco la noticia. En 1966 proclamó el 21 de marzo como Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Dicha fecha rememoraba la de un 21 de marzo de 1960, en la que 69 trabajadores y trabajadoras africanas fueron acribillados a balazos por las fuerzas del orden, Sudáfrica, en Sharpeville. Fueron asesinados y asesinadas por manifestarse pacíficamente contra las leyes que restringían la libre circulación a amplios sectores poblacionales. Aquellos trabajadores y trabajadoras eran obligados a deambular por zonas determinadas, a no poder hacerlo por otras, a permanecer en un solo tiempo necesario para realizar sus trabajos y a retornar a las reservadas para su residencia una vez terminada la jornada laboral. Tenían que pedir autorización para desplazarse, poseer unas acreditaciones llamadas pases, unos papeles que se lo permitiese, y en caso contrario, si carecían de esos pases, si eran unos sin papeles, se arriesgaban a encarcelamientos y expulsiones de los territorios reservados para los privilegiados. Hoy, 50 años después, asistimos a la persistencia de nuevas formas de discriminación y segregación. El apartheid se perpetúa a través de las legislaciones occidentales de inmigración. El democrático occidente, el que se permite dar lecciones de libertad, persigue, encarcela y expulsa a seres humanos por cometer el delito de carecer de papeles, de autorización de circulación y permanencia. Los mismos que abogan por la desaparición de las fronteras y aduanas, los que proclaman las ventajas y modernidad de la globalización de las políticas y economías, son los que, como el Estado español, impiden la entrada en territorios bajo su control y crean campos de concentración, eufemísticamente llamados centros de internamiento, donde hombres, mujeres y niños permanecen hacinados durante meses por deambular sin pases. Ni el racismo ni la xenofobia comenzaron con los regímenes fascistas ni terminaron con el final de las leyes del apartheid sudafricano. Solo han cambiado las maneras y las apariencias. Hoy permanecen encubiertas, amparadas en las necesidades prácticas, y no solo mediante las segregaciones de las leyes de extranjería o las discriminatorias normas de integración, sino ante todo a través de la imposición del neocolonialismo económico, social, cultural y político a los pueblos de origen inmigrantes. And I was like 13. And it was a Sunday morning, I think. And I think both my parents were still asleep. I remember I was gonna play sick, so I wouldn't have to go to church that day. And I turned over, and there he was. Aquí continuamos en directo, decir que está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y también nos puedes escuchar en el 96.6 de la FM a partir de las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde del día siguiente. comentarte que puedes intervenir en el programa en directo llamando al teléfono 93-359-4900. Este Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, el 21 de marzo, en conmemoración a los trabajadores y trabajadoras que murieron a balazos por las fuerzas del orden en Sudáfrica, en Sharpeville. También hacemos mención de la ley de extranjería que también restringe la libre circulación. Y bueno, ahora vamos a leer una noticia que habla sobre el aborto. Ahora vamos a leer una noticia que habla sobre el aborto en Argentina, sobre la ley que se está discutiendo allá y se están planteando hace varios años la lucha no solo por la despenalización del aborto, sino por la gratuidad, en los que el aborto sea libre y gratuito en hospitales públicos y que cada mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo. Las feministas vienen haciendo distintas campañas alrededor de también campañas de anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, es decir, que la educación sexual se dé también en las escuelas primarias y secundarias. Bueno, una serie de medidas que las están llevando a cabo, pero que la sociedad también acompañe este debate porque se han hecho encuestas en la tele, en los diarios, y la gente está de acuerdo con que el aborto no tiene que estar prohibido, no tiene que estar penalizado, y porque aparte es una de las causas de mayor muertes en Argentina de mujeres por abortos clandestinos, ¿no? Mueren más de una mujer por día en Argentina por abortos clandestinos. Pues esta ley que se había presentado por una campaña, por la campaña de la Comisión por el Aborto desde el año 2007, había quedado como parada en el Parlamento porque, bueno, ya sabemos que en todos los países, pero sobre todo en Argentina, la Iglesia Católica siempre va de la mano con el gobierno de turno. En este caso es el gobierno de una presidenta, mujer, Cristina Fernández de Kirchner, que era su marido, que fue el presidente anterior, y todos ellos están en contra de poder, porque están de la mano de la Iglesia Católica, en contra de poder legalizar la práctica del aborto, ¿no? Entonces yo quería hacer esta introducción porque el texto va a hablar ahora aquí de un montón de nombres y diputados y cosas, como para que se entienda, ¿no? Hoy estamos en un gobierno donde hay una presidenta mujer y que desde ya, se juntaron con distintos cardenales, como el cardenal Bergoglio, y salieron muy contentas de la reunión, lo cual indica que esta campaña por el derecho al aborto no va a llegar muy adelante. Pero bueno, vamos a leer qué es lo que dice el proyecto y qué es lo que se está planteando ahora en Argentina y qué están diciendo las feministas. Y la nota dice así: después de muchos años de lucha, las mujeres por el derecho al aborto, con movilizaciones que reunieron a miles de personas, encuentros nacionales de mujeres, donde se oyó el mismo reclamo en todo el país y una intensa actividad de diversas agrupaciones, el derecho al aborto dejó de estar silenciado. Todas las encuestas demuestran que actualmente la mayoría de la población está a favor de la despenalización, a pesar de que la Iglesia, la derecha clerical y macrista y la propia presidenta Cristina Kirchner siga pronunciándose en contra de nuestro derecho. En medio de este clima aprobatorio de miles de mujeres que ya no quieren ver más cómo se les niega incluso el mínimo derecho al aborto no punible a las niñas y adolescentes abusadas, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto volvió a presentar su proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, cuyo tratamiento caducó el pasado 1 de marzo por no haberse debatido desde el 2007, cuando fue presentado originariamente. A diferencia de la primera vez, cuando las agrupaciones de la Casa del Encuentro y demás acompañamos a la presentación, que fue recibida por unas pocas diputadas, esta vez la campaña realizó una conferencia de prensa junto a diputadas y diputados de distintos bloques parlamentarios que apoyaron la iniciativa. De aprobarse, consideramos que este proyecto, aunque no es nuestro ni lo compartimos en su totalidad, sería un importantísimo paso para las mujeres que hoy están condenadas a abortar en clandestinidad. Sin embargo, hay que señalar con claridad que lo que se logró hasta el momento es simplemente volver a presentarlo en el compromiso de distintas diputadas. Y dice una de ellas: lo que sí nos hemos comprometido es a bajar a las comisiones y a dar el debate. Entonces, según el procedimiento parlamentario, el proyecto debe tratarse en principio en distintas comisiones, en la que los adherentes al mismo apenas constituyen una pequeña minoría, sin contar con que los bloques se encuentran divididos, ¿no? Bueno, entre los distintos países que hay en Argentina, y que luego tienen que pasar por el Senado, que es la oligarquía terrateniente, que tampoco lo va a aprobar, y finalmente deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo, que tiene el atributo del veto, que fue lo que pasó en Uruguay, ¿no? Que fueron los que el Poder Ejecutivo, cuando se había aprobado la ley por la despenalización del aborto, lo vetó. Pues tiene que pasar por todos estos canales orgánicos, donde el flamante expresidente Tabaré Vázquez vetó el derecho al aborto. Blah, blah. El kirchnerismo, con mayoría en el Congreso en los últimos años, se negó a debatir este proyecto por el derecho al aborto, cajoneándolo hasta que finalmente caducó. La misma presidenta dijo en distintas ocasiones que durante su mandato no se legislará a favor del aborto. Por eso, no solo para debatir este proyecto, sino para aprobar definitivamente la despenalización y legalización del aborto en Argentina, no podemos dejar nuestros derechos en manos de este Congreso, donde el único debate entre oficialistas K y opositores republicanos es por ver de qué manera se paga la ilegítima deuda externa. Es necesario más que nunca que las verdaderas interesadas nos organicemos para impulsar una gran movilización de miles de mujeres, trabajadoras, estudiantes, amas de casa, etcétera, para imponer este proyecto. Entonces, nosotras decimos que su formación impulsa la lucha por el derecho al aborto libre y gratuito y que invitamos a organizar a distintos grupos de apoyos, comisiones en cada lugar de trabajo para poder exigir y llegar al derecho al aborto legal, libre y gratuito. ¿Qué dice el proyecto? El proyecto dice: derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas y más allá de este lapso si fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves. También dice que la práctica del aborto debe garantizarse gratuitamente en servicios públicos de salud y ser cubierto por obras sociales y prepagadas. Y también dice que se requiere consentimiento de representante legal en caso de menores de 14 años y mujeres declaradas incapaces. Solo será penalizado el aborto en el caso en que fuera realizado sin el consentimiento de la mujer. Pues esta entonces es la ley del aborto que ya viene hace años presentándose y que están pasando completamente el Congreso de ella. Y es por eso que las feministas se han puesto en pie de guerra, porque ahora ha caducado en decir, bueno, ¿no? Se ríen de nosotras, vamos a salir a la calle y vamos a tomar lo que nos corresponde de otras maneras, porque evidentemente estas salidas de juntar firmas, de presentar... Bueno, yo también estoy de acuerdo, ¿no?, con que hay que apoyar que todo paso legal que se pueda dar en nuestro favor nos va a venir bien, pero realmente se ha visto que todos estos años confiando en que el Parlamento va a votar claro, esta ley... Claro, no una confianza ciega, ¿no? Claro, claro. En ese sentido. Que hay que seguir saliendo a la calle, denunciándolo en todos lados, y realmente si creemos que nosotras podemos conseguir el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, va a ser así, arrancando las conquistas que nos corresponden. Claro. Y para empezar, atacando, no estando a la defensiva, sino atacando justamente... Si la presidenta, que es mujer, dice que ella no va a legislar a favor del aborto y se junta con los curas, pues empezar a atacar a la iglesia, a la presidenta, y a decir, a ver, ¿por qué, no? ¿Por qué te juntan con curas pederastas y no estás y no nos permitís a nosotras decidir? Pues esto creo yo que es el eje hoy en día de la campaña, porque el Congreso ha demostrado su cara, como lo hizo en Uruguay vetando la ley, lo hace en Argentina encajonándola, ¿no? Entonces así está el panorama un poquito en Sudamérica, en Argentina y Uruguay. Claro, ¿no? Y aquí, igual que hace en Argentina, en Uruguay, igual que pasa en España, ¿no? Que ahí, con el tema de esta ley, de bueno, que se han conservado los plazos y se ha agregado un par de cosas más, pero se sigue dando la cara un poco de cómo el Estado no está completamente separado de la Iglesia. No sé qué miedo hay, ¿no? Porque es como no quiere rendir cuentas con la Iglesia y no hay una posición firme en el sentido del derecho a decidir sobre tu cuerpo en su totalidad, ¿no? Al 100%, evidentemente. Bueno, ahora ponemos un poco de música y continuamos con el programa. If you wanna nos centramos y terminamos por comprenderlo. ¿El Padre Unigénito es Dios, Ulecia? Sí, el Padre es Dios. ¿Y el Hijo Primogénito también es Dios, Torres de Castro? Sí, que es Dios el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo, Ruy Gómez? Sí, Padre Marciano, el Espíritu Santo Paráclito también es Dios. Muy bien. Entonces, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, ¿cuántos dioses hay en el cielo? Tres. Dos. Uno. ¡Ninguno! Bien, aquí continuamos y enlazando con el audio que acabamos de poner. Sí, señores, sí, señoras, prohíben el aborto los curas abusadores de menores. Agarré mi canasto y me fui tempranito al mercado de abasto a comprar verduritas. Como ya sabéis, es algo que no habéis podido ignorar ni pasar desapercibido. Está en todas las noticias, en todos los informativos, en la prensa, en la radio. Curas pederastas. No paran de desatarse numerosos escándalos. Cada vez son más los curas que han abusado sexualmente de menores. Brasil, Irlanda, Alemania. ¿Y en España? Y el hueso de goma, el budín, la pupera, el lampa, sopeyuyo, piñero, campeón y falasca, cotolengo, el bizcache, cabeza y el gali, careculo, el tordo, la luna y el suaje, el costilla, el rata, el morso, el peludo, perchero en el mentira, el loche y la sosa, y la sosa. Quiero enviar este día un saludo especial a mi hermano el Fatiga, a mi hermano el Oreja, a mi viejo, a mi vieja, a mi tío, a mi tía, a mi hermana Estercita, a mis 14 sobrinos, al amor que me espera, al fiscal Estrasera, al amor que he perdido, al que no he conocido y a cualquiera que pase. Un saludo cordial. Y bien, aquí continuamos. Vamos a empezar a hablar. Hemos querido enlazar este segundo bloque del programa de hoy, 22 de marzo, con el tema del aborto, la situación del aborto que se ha producido en Argentina, como bien ha comentado la compañera, después de todo un proceso de campañas, reivindicaciones y propuestas. Incluso esta propuesta de la situación del aborto se llevó a cabo, se trasladó al Congreso, y como bien era de esperar, pues todo ha sido retirado y negado, y parece ser que en este siglo XXI, en el siglo de las mujeres, no es el siglo que nos toque decidir sobre nuestros cuerpos. Ahora queríamos enlazar este tema con la situación que se está viviendo en estos días, que evidentemente son casos que se han ido acumulando durante muchísimos, muchísimos años. Ahora los escándalos están empezando a salir. Decir que no es nuevo, que estos escándalos de curas pederastas por... O sea, no es un escándalo nuevo que se esté produciendo actualmente, como ya he dicho antes. También no queríamos olvidarnos imaginarnos también todos los procesos de dictadura, donde la Iglesia sí que estaba de la mano con diferentes gobiernos dictatoriales, y entonces nos imaginamos que los casos deben ser innumerables. Y bien, vamos a empezar diciendo una nota que dice así: el Vaticano acalla el debate sobre el celibato tras los casos de pedofilia. El pontífice niega que el celibato sea un atenuante para la pederastia que sacude el seno de la Iglesia, en París. Como un imparable incendio, el tema del celibato de los sacerdotes resurgió en el centro del debate acerca de cómo evitar los abusos sexuales a niños, que los últimos meses sumieron en el escándalo a la Iglesia Católica Romana en toda Europa. Y con la misma persistencia, el Papa Benedicto XVI descartó de nuevo cambiar la práctica del siglo XII. El pontífice dijo ayer que la castidad voluntaria era un regalo de Dios, que no debería ser abandonado por, entre comillas, costumbres culturales pasajeras. Es decir, que este Papa nombra o compara o hace mención con sus costumbres culturales pasajeras a los abusos sexuales perpetrados por curas a menores. Los hombres y mujeres de estos días quieren que seamos sacerdotes hasta el final y nada más, dijo ante 700 participantes de una conferencia sobre el sacerdocio en el Vaticano. Sus comentarios fueron divulgados mientras altos prelados en países de habla alemana sugirieron que podría haber un vínculo entre los abusos y la promesa de castidad o soltería forzosa de los sacerdotes, y llamaron a una discusión más abierta en la Iglesia sobre el celibato y la sexualidad de los religiosos, que amenazaba con abrir de nuevo grietas en el seno del Vaticano. Y efectivamente, estas grietas no han tardado mucho en volver a abrirse. Decir que, bueno, que esta introducción queríamos hacer mención porque sí que es verdad que estos escándalos ya no saben dónde meterse realmente, porque los casos de abusos sexuales a menores a manos de curas o religiosos de la religión católica es real, se han producido y ahora es cuando están saliendo muchos a la luz. Este vínculo que ellos intentan hacer o intentan justificar, que es en relación al celibato de los sacerdotes, bueno, pueden alegar lo que quieran realmente, pero que desde Rebeldes sin Sombra no nos parece que el celibato sea una cuestión de justificación, porque entonces entraríamos en muchas justificaciones de muchos otros abusos o crímenes perpetrados por personas, ciudadanos de a pie, que entonces no tendría ningún sentido. No se trata de justificar la barbarie de estos abusos sexuales, se trata de que ellos deben ser también juzgados y condenados como innumerables personas, han dicho hoy estos últimos días en las noticias, como cualquier otro ciudadano. El tema de ser cristiano, religioso, apostólico romano no te da ninguna licencia para la impunidad y obrar como bajo mandato divino, ¿no? Uh-huh. Es una cosa bastante concreta. Y ahora queríamos enlazarlo con uno de los testimonios titulado Vejaciones, realizado por la escritora alemana Amelie Frey. Amelie Frey se unió también a la ola de denuncias sobre abusos en las escuelas de élite o dirigidas por la Iglesia. Frey, de 51 años, denunció haber sido vejada junto a otras compañeras en la escuela de Odenwald, uno de los centros educativos e internados exclusivos y de mayor renombre de Alemania. Entre los abusos sufridos en la época escolar figuraba el póker del striptease, organizado por un profesor en su casa particular y que consistía en un desnudo paulatino de las menores. El mismo maestro solía entrar sin tapujos a las duchas de las chicas. Cuando dije que no tenía ganas de participar en el striptease, me calificó de pequeña burguesa inhibida, escribió Frey en el diario de Frankfurter Allgemeine Zeitung, perdón por mi escaso alemán, La escritora dijo que eran corrientes los comentarios de los chicos sobre las inclinaciones que tenían el entonces rector de la escuela hacia los escolares de menor edad y cómo se los solía despertar con toqueteos debajo de las sábanas. Llevaban más de 3.000 denuncias en 9 años y decir que desde el 2001 al 2010 hubo aproximadamente 3.000 acusaciones que implicaron a sacerdotes diocesanos o religiosos por crímenes cometidos en los últimos 50 años, declaró el monseñor Esciluna. Cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Aquí continuamos con el programa de Rebeldes sin Sombra. Decir que el que se acaba de incorporar, estamos comentando sobre la situación, los innumerables casos y todo el escándalo que está conllevando estos casos que están saliendo a la luz, de innumerables denuncias de mucha gente que ha sufrido abusos sexuales por parte de curas, sacerdotes y personal de la Iglesia Católica. Y como bien acabamos de comentar, pues la Iglesia no está detrás solamente de estos abusos sexuales a menores, sino también, como he comentado anteriormente, ha ido de la mano en la época de los gobiernos dictatoriales en diferentes lugares. Sí, por ejemplo, recién estábamos escuchando a Violeta Parra, ¿no?, que era el Santo Padre, y en toda Latinoamérica estas dictaduras se llevaron a un montón de gente querida y de gente que ha luchado por cambiar esta situación y este mundo en general, y gran parte de esto se lo lleva a la Iglesia Católica, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, donde una dictadura tan sangrienta que se llevó a miles y miles de personas, ha sido llevada a cabo por, no solamente por las clases dominantes, el ejército y las patronales, sino por el gran peso de la Iglesia Católica, esta basura clerical que no ha hecho más que en todo este tiempo, desde el siglo XV que nos quemaban como brujas hasta el día de hoy, se ha encargado de torturar y de quemar y de perseguir moral, física y psicológicamente a toda una generación de personas que han querido cambiar este siglo de oscurantismo que al día de hoy seguimos viviendo por la maldita iglesia, ¿no? Y la llamamos así con todo, sin pelos en la lengua, maldita iglesia, la basura clerical y demás, porque, bueno, aparte, ahora, hoy estamos a día 22, el día 24 de marzo se cumple un año más de del día del golpe de Estado en Argentina en el año 76, dio las tres fuerzas militares de la mano de la Iglesia Católica. Y me estaba acordando, justo recién lo hablábamos con la compañera mientras estaba la música, que hubo un cura, el cura von Wernicke, el año pasado creo que fue, que ahora que se están dando estos casos de, bueno, que lo están enjuiciando tarde, ¿no? Porque ahora los viejos están todos viejos, están muriendo y van a ir presos a sus casas y a sus mansiones. Pero entre la gente, entre los represores y milicos que están enjuiciando, entró este cura von Wernicke, que una de las canciones que se cantan en los encuentros de mujeres cuando se van a las iglesias católicas a hacer los scratches, no solamente es lo del aborto, sino es que ustedes se callaban cuando se las llevaban, ¿no? Muchas mujeres desaparecidas en la dictadura estaban embarazadas y sus hijos fueron secuestrados y fueron robados de su identidad y entregados a otros milicos represores, ¿no? Bueno, esas cosas se encargaba de hacer la Iglesia Católica, y este cura era uno de los tantos curas que amparaban estos sistemas y eran partícipes de estos sistemas de estados de terrorismo, ¿no? Terrorismo de Estado. Entonces, a todos ellos, hoy se les está sacando sus trapitos al sol de las atrocidades que hacen con los menores. Hoy se les está diciendo que en distintas partes del mundo están cometiendo delitos sexuales. ¿Y qué pasa? Que ahora no los vamos a condenar, nos vamos a olvidar que no solamente son delitos sexuales, que esta gente son terroristas, que lo que ellos hacen y lo que han hecho en la década de los 70 es sembrar el terror a causa, y que, bueno, y que los han sufrido nuestras madres y nuestros padres en las escuelas de monjas, ¿no? Y de curas, las que han tenido familias o abuelas que han ido a escuela de curas y de monjas, lo han vivido, el terror que provocan en toda una generación de jóvenes, educando. O sea, son ellos que van a educar a los futuros, a las hijas y los hijos de las personas. Ellos van a educar. ¿Quién se atrevería hoy en día a mandar a un niño a un colegio de monjas o a un colegio de curas, ¿no? Con lo que está sucediendo, con lo que se está diciendo, que ya en realidad lo sabíamos de hace mucho tiempo. Se sabía, claro. Que incluso hemos leído también aquí en el periódico La Voz de la Mujer del año 1896, cuando denunciaba una de ellas que en la iglesia San Ponciano de La Plata, en Buenos Aires, una de las niñas iba a hacer sus confesiones y que el cura le decía de qué hacía, dónde se tocaba y no sé qué. Y ella dice, ¿saben cómo puedo decir que esto es verdad? Dice, porque una de esas niñas era yo, ¿no? Y estamos hablando del año 1896, cuando ella era niña, serían 1870, en la iglesia San Ponciano de La Plata había curas pederastas también. Entonces esto no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Y bueno, está bien que ahora esté saliendo a la luz, pero que no nos alcanzan con que ellos pongan sus excusas, con que ahora saquen de la iglesia a dos o tres, porque esto es generalizado, es una institución que está repodrida y que ya llegó la hora de su funeral, ¿no? Que ya se tiene que acabar. Ajá. Pues enlazando con lo que acaba de comentar la compañera, no queríamos olvidarnos hoy nombrar todos los escándalos y los casos que están saliendo a la luz, y ahora nos trasladamos a Irlanda, a Dublín, y vamos a pasar a leer una nota que dice: la Iglesia Católica Irlandesa ocultó los abusos sexuales a menores durante décadas. Un informe judicial revela la connivencia de la policía y la fiscalía con cuatro obispos de Dublín. Tan solo medio año después de que Irlanda divulgara horripilantes pormenores sobre abusos sexuales a menores perpetrados por miembros del clero católico, las conclusiones de un nuevo informe oficial revelan la connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, incluidas la Fiscalía y la Policía, para proteger a los curas pederastas. El ministro de Justicia irlandés, Dermot Aher, ha dimitido ha admitido, perdón, porque aquí no dimite ni Dios, ha admitido este jueves que las propias autoridades facilitaron el encubrimiento de los casos. Pero, sobre todo, se desprende de la investigación que la Iglesia antepuso la defensa de su reputación frente a la protección de niños vulnerables que estaban a su cuidado. El documento presentado por Ahern se centra en las alegaciones de abusos contra 46 sacerdotes de la Archidiócesis de Dublín y abarca el periodo comprendido entre 1975 y 2004. La jerarquía católica encubrió sistemáticamente las denuncias para eludir el escándalo y para ello contó con el apoyo del establishment irlandés y de su atávico servilismo hacia la Iglesia. En lugar de informar a las autoridades sobre las denuncias de tremendas agresiones, los superiores de esos sacerdotes optaban por trasladarlos de parroquia en parroquia, donde acababan hallando a nuevas e inocentes víctimas. Aunque el informe exime de responsabilidades al actual arzobispo de Dublín, de Armuin Martín, sí apunta directamente a la responsabilidad de varios de sus antecesores, entre ellos los prelados John Charles McQueen, Dermot Ryan y Kevin McNamara, los tres ya fallecidos. También implica a Desmond Connell, hoy retirado, quien no permitió hasta finales de 1995 que se canalizaran las denuncias contra 17 sacerdotes, si bien las reiteradas quejas recibidas afectaban entonces al menos a 28 clérigos de su diócesis. Ilustrativa de la participación policial en el encubrimiento en la historia de un pequeño de 11 años de objeto de abusos. Un sacerdote acudió a denunciar las agresiones sufridas por Andreu, pero los agentes, en lugar de emprender una investigación, plantearon el asunto ante la jerarquía eclesiástica, lo que supuso el punto final del caso. El ministro Ahern ha reconocido que en algunos casos, y debido a acciones u omisiones, algunas personas que buscaron ayuda no siempre recibieron el nivel de respuesta y protección que debió garantizarles la Angarda Síochána, la policía irlandesa. La indignación que ha suscitado el informe de la Comisión de Investigación sobre la Archidiócesis Católica de Dublín obedece primordialmente la participación de los poderes públicos en un sistema que buscaba proteger a la Iglesia por encima de todo. Los irlandeses ya habían asistido con horror al relato sobre los abusos sexuales de sacerdotes a menores, recogido en un documento que vio la luz el pasado mayo. El informe Ryan, elaborado por la Comisión Investigadora de Abusos a Menores, es un catálogo de sistemáticas tropelías de agresiones físicas y verbales cometidas por sacerdotes, monjas y personal seglar a lo largo de más de 60 años. Una pesadilla que afectó a miles de niños y que tuvo su escenario en instituciones estatales gestionadas por la Iglesia. La Congregación de los Hermanos Cristianos, responsable de gestionar esos centros, ya ha prometido desembolsar 145 millones de euros en conceptos de reparación, ¿no? Como si el dinero compensara algo. El responsable de la cartera de justicia ha animado a quienes conozcan más casos de esa naturaleza a que acudan a la policía para que los agresores puedan ser llevados ante la justicia. El informe no recoge los nombres de las víctimas ni de los agresores, para no invalidar futuros procesos. El ministro ha tenido que disculparse en nombre del Estado por su inacción o directamente complicidad, aunque ha insistido en que la cruda realidad que reflejan sus 700 páginas no debería ensombrecer el trabajo de miles de sacerdotes honrados, empezando por aquellos que persiguieron e intentaron denunciar tales abusos. Pues bien, estos intentos de sacerdotes que intentaron denunciar el hecho, pues evidentemente no lo hicieron, porque no está comprobado. Entonces, por eso estamos dando la noticia, porque son muchos años de ocultación, de pruebas, de el error grave, ¿no? Y descomunal por parte de la policía y de la justicia, en el sentido de cuando estas acusaciones o denuncias se producían, iban directamente a las autoridades eclesiásticas. Entonces, evidentemente, después de ese paso, pues no seguían su curso, esta denuncia no seguía hacia adelante, y lo único que hacía la jerarquía eclesiástica, las autoridades, pues eran ir cambiando a los sacerdotes de parroquia en parroquia, para, bueno, pues mira, para mejor, ¿no? Para tener una amplia gama de víctimas en diferentes pueblos y así poder seguir haciendo sus atrocidades, ¿no? También comentar que en este escándalo que se ha producido, pues el Papa ha tenido que elaborar, que le ha costado muchísimo, hacer una carta pastoral, así se le denomina, y la ha enviado a Irlanda sobre todos estos escándalos. Y en esa carta podríamos destacar como el Papa decía que, bueno, que esos abusos no habla en ningún momento en toda la carta de pederastia, o sea, la palabra pederastia para ellos es como, la ejerce, pero es imposible como nombrarlo, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe tampoco y se puede silenciar de manera mucho más fácil. Pues en decir que en esta carta pastoral evidentemente no se habla ni de abusos sexuales ni de pederastia, lo que sí que se comentaba que era que estos sacerdotes deberían ser juzgados, deberían ser llevados ante la justicia, tanto ante la justicia normal, la que conocemos, y la justicia divina, que solo conocen ellos. Pero inmediatamente después de haber elaborado esta carta pastoral, al día siguiente, en una de sus oraciones, pues el Papa se llega, o sea, nosotras nos lo tomamos así, se retrata de este comentario, cuando vuelve a hacer hincapié y ya no se acuerda de lo que ha escrito el día anterior, y vuelve a hacer hincapié de que hay que indultar, ¿no? A estos sacerdotes, hay que saber perdonar los pecados como buen cristiano. Y entonces, claro, volvemos otra vez a una historia bastante ambigua y es lógico que innumerables, bueno, pues muchísima gente, ¿no? Y esto se está saliendo en todos los medios, no es suficiente, ¿no? No es suficiente realizar esta carta pastoral de la que luego te puedes retractar o incluso aprovechar en tus oraciones de cara al público, las que realiza desde el Vaticano en diferentes ocasiones durante la semana, y cómo aprovechar en este momento de gloria que tiene él, pues llamar, ¿no?, de cómo perdonar a los pecadores en plan así, como tal cual. Así. Y aparte él da por hecho que todos son cristianos que van a perdonar a los pecadores, porque ¿a qué público le está hablando, no? Claro, claro. Porque da por supuesto que todo el mundo es cristiano, para empezar. No, no, a esto me refiero, son las oraciones que él hace en la plaza de Roma, sí, que, donde va la gente porque es el Papa, sale en ese momento y habla, dice su discursito, sus palabritas, ¿no? Pero claro, sus palabritas ahora, actualmente, hoy en día, que estamos en el 22 de marzo del 2010, pues la gente no es suficiente, o sea, no es suficiente. En primer lugar, y evidentemente, pues estos casos se tienen que desligar de esta jerarquía o autoridad eclesiástica y deben de pasar, pues ponerse en manos de la justicia en el sentido de estos casos, incluso no van a dejar de salir, porque evidentemente, como muchos de las personas que han sufrido estos abusos sexuales a manos de sacerdotes, muchas de las historias y revelaciones que se han ido comentando en estos días, pues la gente ha pasado muchos años callada, en silencio y bueno, con bastantes problemas a la hora y con mucho miedo a la hora de hablar, porque uno es consciente a lo que se enfrenta, evidentemente, ¿no? Y como también comentamos aquí, pues cómo la Iglesia también está amparado por los diferentes gobiernos en los diferentes lugares, ¿no? Entonces, una es consciente de a lo que se enfrenta cuando realiza estas denuncias. Y encima, como acabamos de comentar, cuando te realizas estas denuncias y encima la policía pues también intenta forma parte de este encubrimiento y no siguen hacia adelante, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? O sea, la situación es bastante complicada. Y bien, ahora ponemos un tema de música y seguimos, porque estos casos dan para mucho y están sucediendo en diferentes lugares. Thank you. Continuamos con estas noticias, con estas situaciones de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes de las congregaciones católicas, cristianas, apostólicas y romanas, que no sé cómo nombrarlas en realidad, para incluirlos a todos, para no dejarnos a nadie fuera. El mayor de los escándalos que ha salpicado al hermano del Papa, que a ver qué dice él ahora para poder proteger a su hermano también, ¿no? En estos casos, la noticia dice: abusos sexuales en el coro de la Catedral de Ratisbona, que dirigió el hermano del Papa. George Ratzinger asegura que nunca tuvo conocimiento de casos de pederastia en el grupo entre 1964 y 1993. ¿Qué van a decir ellos, no? Pues según la noticia de Laura Luchini, esta la hemos recopilado del día 5 de este mes, y dice así: crece cada día los escándalos sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica Alemana. Hoy, nuevas e inquietantes revelaciones han llegado a las páginas de los periódicos. El obispado de Ratisbona ha afirmado en un comunicado colgado en internet que fueron cometidos abusos sexuales en el ambiente del coro de jóvenes de la catedral de la ciudad de los años en los que el grupo era dirigido por George Ratzinger, hermano del Papa Benedicto XVI. El actual obispo de Ratisbona, Monseñor Ludin Müller, en la que se informa de los abusos, ha asegurado hoy en declaraciones en una radio de Baviera no tener conocimiento de casos de pederastias. Las revelaciones llegan después de que la Conferencia Episcopal Alemana encargara al obispo Stefan Ackermann abrir una investigación sistemática en la Iglesia y en las escuelas religiosas para aclarar lo sucedido en una política de tolerancia cero con los abusos sexuales. Los abusos en el coro de Ratisbona, un conjunto de fama mundial, tuvieron lugar durante 15 años, desde el año 1958 hasta 1973, según fuentes eclesiásticas. George Ratzinger fue director del coro entre el 64 y el 93. Según Monseñor Müller, cuatro educadores estarían de momento involucrados. Bueno, ellos le llaman educadores y nosotros le llamamos personal, no sé, o sea, son curas, ¿no? O sea, no entiendo esto ahora de lo que acabo de leer, me he quedado un poco... Estarían de momento involucrados, entre ellos el entonces director del internado que alojaba a los jóvenes coristas, que confesó los hechos y fue condenado. Murió en el año 1984. Sin embargo, el arzobispado de Ratisbona promete ahora aclarar todos los casos. La ola de denuncias sobre acoso sexual sufrido por escolares, estudiantes y seminaristas en diversos centros educativos dependientes de la Iglesia Católica Alemana se inició a finales de enero cuando el director de un colegio jesuita de Berlín informó a los exalumnos de casos de pederastias acontecidos entre los años 60 y 80. Desde entonces, día a día, se conocen nuevos casos. Benedicto XVI ha confirmado que la semana que viene recibirán el Vaticano el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, al arzobispo Robert Zollinsch, para abordar el escándalo, entre otras cuestiones. O más bien, para poder realizar la trama, ¿no?, de cómo la estrategia para seguir acallando y seguir encubriendo estas atrocidades, ¿no? El caso alemán se suma al irlandés, con miles de abusos a menores cometidos durante años por curas católicos. El escándalo en Irlanda surgió tras conocerse el que desveló que miles de menores fueron objeto de abusos sexuales y torturas físicas y psíquicas en instituciones estatales irlandesas regentadas por religiosos católicos durante casi 70 años. Otra de las investigaciones sacaron a la luz que durante los últimos 30 años por lo menos 400 niños fueron víctimas de abusos cometidos por 46 sacerdotes de la archidiócesis de Dublín, como hemos comentado anteriormente. Thank you.

Todo parece un mal sueño de una noche de verano para la iglesia, un nubarrón que quizás ha pasado, por el momento, aunque el escándalo y la alarma social sigan ahí. Las secuelas sobreviven, es mucho más, aunque ya casi nadie habla del asunto en España. De hecho, no se sabía cómo quitar este viacrucis de la pederastia eclesial de las primeras páginas de los periódicos y de las noticias de apertura de los telediarios. Curiosamente, ha sido la pastoral de los obispos vascos la que eclipsó el gravísimo problema de la pederastia en el sacerdocio. Los familiares y afectados directamente por los abusos sexuales de sacerdotes mantienen las espaldas en alto. Hay países en los que la batalla va en serio, pero hay otros que obstinada y farisaicamente niegan el problema. Se sabía que la iglesia era un lugar histórico que recogía como monjas a mujeres que no obedecían a sus padres en sus planes matrimoniales, que recogía como curas y monjas a hijos e hijas de familias numerosas con rentas bajas o muy bajas, e incluso que servía de refugio a una importante cuota de población gay en tiempos duros duros para la homosexualidad. Pero nada se sabía hasta ahora que entre sus ministros hubiera también pederastas. Por lo visto, no hay nada como la vocación sacerdotal para dar el lustre. La pederastia está considerada como un trastorno psicosexual, consciente en la atracción erótica que siente un adulto por los niños como compañeros sexuales y que le lleva a cometer abusos sexuales sobre los mismos. El director de clínicas de psiquiatría infantil de la Universidad de Viena, Max Friedrich, afirma en la revista Profil que aproximadamente un 20% de los adultos son susceptibles a una excitación sexual en presencia de menores, aunque en su mayoría no son conscientes de ellos. Solo a una minoría se le ocurre tocar a un niño, mientras que hay muchos que se conforman con tener esas experiencias en la fantasía y otros con mirar videos pornográficos. Todo puede empezar con una simple caricia inofensiva, pero tras cada violación de un tabú, el individuo tiene la sensación de que todavía puede ir más lejos. Así, algunos buscan víctimas cada vez más jóvenes, otros necesitan cometer delitos con mayor frecuencia, mientras que un tercer grupo aumenta su brutalidad del acto en acto. Agrega el mismo Friedrich que en la cárcel no basta para castigar a estos delincuentes, puesto que entre el 30 y el 50% de los condenados reinciden cuando quedan en libertad. Los escándalos en la iglesia se suceden sin parar. En los últimos tiempos empezaron por misiones en África, en los que algunos religiosos aparecieron acusados de abusar sexualmente a cientos de monjas. No era pederastia al fin y al cabo, no pasó nada más, allá de un hipócrita rasgado de vestiduras. Pero los escándalos recogieron fuerza cuando se destapó en los países anglosajones los primeros casos de pederastia. Primero, bueno, como hemos hablado, en Reino Unido, en donde entre el 95 y el 99 hubo 21 sacerdotes convictos de abusos y violaciones de menores. Tomen nota de que el primero de la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales, arzobispo Comarc Murphy O'Connor, fue advertido ya en el 85 del comportamiento pederasta del sacerdote Michael Hill y se limitó a cambiarle su destino, donde también reincidió. En el 97, el sacerdote Hill fue condenado por 9 casos de abuso contra menores, entre ellos un niño de retraso mental y un caso de comportamiento indecoroso. Como una de las soluciones de la Iglesia Católica de Gran Bretaña, se ha encargado a la policía que investigue a todos los clérigos y empleados con el objeto de desenmascarar a los pederastas. Más vale tarde que nunca, aunque esos 21 sacerdotes condenados pudieron ser más que la punta del iceberg dada la actitud encubridora del delito que ha mantenido la jerarquía eclesiástica. Después fue Estados Unidos también el siguiente país donde el escándalo tomó proporciones gigantescas, muy superiores a la del Reino Unido. Hasta 450 denuncias se han hecho públicas sobre abusos y violaciones de sacerdotes a niños y niñas en Estados Unidos, de las que no escapan ni los mismos cardenales, ni los obispos, ni sacerdotes o curas. A principios de los 90, la diócesis de Santa Fe, en Nuevo México, se quedó sin fondos al tener que pagar una fortuna a 165 víctimas de abusos cometidos por una veintena de sacerdotes. La Católica Irlanda, como bien hemos comentado anteriormente, también tiene sus casos, como es el de Sin Fortune, que abusó de varios niños y que también se suicidó. Una serie de casos en la misma Irlanda han llevado a 18 órdenes religiosas a la justicia. también la muy católica Bélgica, el abad que dirigió los coros durante una boda religiosa entre el príncipe heredero de Bélgica y Matilde de Udekem, está siendo investigado por la justicia acusado de pederastia y es reincidente. Ya se le había condenado anteriormente por lo mismo. En la también muy católica Francia, fue un obispo ortodoxo de Niza quien fue condenado por pederastia, aunque hay otros casos de católicos en numerosos lugares. En Nueva Zelanda también encontramos casos. Acaban de aparecer y han salido a la luz pública 38 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Uno de ellos es el del hermano marista Charles Afeaki, que fue condenado en 1994 a 8 años de prisión por 15 cargos de abuso sexual contra menores. Hasta en Sudáfrica, el reverendo William Button, alcalde de la ciudad de Cabo, tuvo que dimitir tras aceptar que había descargado pornografía infantil de Internet. ¿Y en España? ¿Qué? Silencio. Se habla mucho de lo que sucede en los demás países, pero un mandato de silencio rodea el tema en cuestión en la católica España del místico San Juan de la Cruz. Es un silencio que da miedo, crea una tremenda desconfianza. Incluso da pánico pensar que nuestros hijos o hijas puedan estar siendo violados por un cura en cualquier colegio religioso. Las secuelas psicológicas para los niños y niñas son tremendas, incluso llegan al suicidio. ¿Sucederá como en las meigas gallegas, que a ver las ailas, pero nadie las ve? ¿Protege la policía el hecho de que en España no saliera a la luz ni un solo caso? ¿O es que aquí los curas son diferentes? ¿Son los jueces quien da carpetazo silencioso al asunto? ¿Qué coño pasa aquí? Mientras que en todo el mundo hay casos, aquí no sale ninguno. La conferencia episcopal guarda interesado silencio. Algo parecido les pasa a los obispos mexicanos, que son reacios a informar sobre casos de pederastias en la iglesia. En fin. Pues esto es el relato de innumerables noticias que no han parado de salir y han ocupado los titulares de los informes de los telediarios y de los telediarios, tanto en periódicos, en prensa escrita, en radios, y Rebelde sin Sombra se quería hacer eco de estas innumerables escándalos, aunque siempre no nos ha asombrado nada. Siempre hemos denunciado a la Iglesia por sus crímenes y abusos a lo largo de toda la historia de su existencia, pero queríamos resaltar estos abusos sexuales perpetrados a menores. Y bien, esto ha sido el programa por hoy. Decir que el programa te lo podrás descargar directamente desde la página de la radio, en la sección de podcast, buscando con el nombre de Rebelde sin Sombra. Te los podrás descargar de manera gratuita si también están puestos en el blog de Rebelde sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa en directo. Dentro de 15 días estaremos sonando indiferido, este jueves de 5 a 7 y el domingo de 9 a 11 y el próximo lunes de 11 a 1. Salud y rebeldía.